Son tus ojos lo que me hace ser feliz. Son tus ojos lo que quiero para mí. Y no hay duda de lo que siento. Na, na, na, na. Nuestro amor es tan real. Na, na, na, na. Que no hay dos en el universo que nos pueda superar. Horas al día y todavía después de estar tanto tiempo aquí a tu lado muero saber que eres mía. Me decían que el amor se acaba y que no dura mucho y yo les digo fuck you, yo no los escucho, que yo sigo enamorado si yo te quiero y te lo juro baby que por ti me muero. Son tus ojos, es tu boca, es tu pelo, yeah. Y te lo juro baby que por ti me muero. Cosas que te quiero, que me alegra conocerte, que me gusta cómo cantas y ahora sé lo que se siente, que has quitado la tristeza de mi música, que siempre estoy pensando en qué inventarme para verte, que me gustan tus besos, que se te ve en la mirada, que a ti también te gustan aunque no digas nada, y aunque hace poco yo te vi solo, me importa, yo te quiero para mí. Y no hay duda de lo que siento. Que nos pueda superar, oh, oh, oh, oh, oh, dale Dani. Son tus ojos lo que me hace ser feliz, lo que me hace ser feliz. Son tus